Muy buenas noches a todos y todas. Estamos muy emocionados por estar aquí en el segundo aniversario de Desinformémonos, a quienes felicito calurosamente a todos y a todos sus integrantes. ¿Por qué? Por esa labor tan necesaria como urgente para la sociedad global actual. Por ese arduo trabajo de rectificación de las constantes falacias y agresiones contra la razón pronunciadas a diario por los medios de incomunicación masiva que pretenden adueñarse de la verdad, confundiendo. ¿Con qué fin? Con el fin de formar y controlar la opinión pública, olvidando toda ética. Pareciera que han llegado al extremo de pretender conferir existencia o inexistencia a todo acontecimiento, persona o acción. Contradiciendo a ese gran filósofo francés llamado Descartes, hoy podría decirse no ya pienso luego existo, sino los medios quisieran que digamos aparezco en la prensa, en la televisión o en la radio, luego existo. Por lo de todo lo demás, sean las luchas indígenas por sus derechos, sean las protestas sociales, todo resulta inexistente o bien distorsionado o criminalizado. Considero finalmente que todos los aquí presentes y también los ausentes debemos agradecer a este equipo desinformante por ese esfuerzo gigantesco y generoso que realizan con independencia de todo partido y de todo gobierno, y por permitirnos a los miles de personas que contactan a través de las redes sociales, que nos permiten ser sus cómplices y todo, al decir de Benedetti, para reconquistar este país y volverlo a reconocer como nuestro. Muchas gracias.